Hola a todos y todas, estamos en el programa de Gerson y Tatán Pro. Hoy hablaremos del futbolista Cristiano Ronaldo. Si quieres saber que el futbolista se comprará el nuevo último auto del mundo. Y ahora vamos con la canción Alma de Bob Esponja. Es la única persona que conozco que puede divertirse con una medusa durante 12 horas. Encuentra más Bob Esponja en Nick.